Esculpido en roca, cualquiera te ama, cualquiera se engaña, mujer tan hermosa. Me bebí tus besos, me hundí hasta tu pecho, probé tu ponzoña. Nada me importaba porque eras mi reina y yo a ti te amaba. Yo estaba tan ciego, lo que me pedías te lo concedía. No me imaginaba que día tras día de mí te reías. Dejé a mis amigos, dejé hasta a mi madre, tan vieja y tan santa. Me aparté de todo por hacer tan solo lo que tú querías. Nada me importaba, como un rey de reyes creí que me amabas. Veía por tus ojos, bebía por tus besos, vaya suerte mía. Un día como siempre regresé de viaje, todos me decían que en medio de copas y en brazos de otros tú te complacías. Perdí mi cabeza, me hundí en la tristeza, sentí que moría. Pensaba matarme para así olvidarme de tantas mentiras. Vaya historia absurda, me creí rey de reyes y era rey de burlas. Qué historia la mía, tú al verme llorando, tan solo reías. Esto es Cali, Cali, purito corazón. Sé que no existe peor decepción ni herida que sangre más a un corazón cuando el amigo en quien confiaste te engañó. Mi noche triste, hoy es mi noche triste y ni siquiera tengo el valor de reprochar lo que un día hice por ti. Los hombres de verdad somos así. Mañana tu conciencia no te hará feliz. Mi pregón, este mi triste lamento. Yo que te di mi amistad, solo fuiste un bandido. Te di mi mano de hermano y que va, mi gratitud es tu castigo. Solo queda mi pregón, este mi triste lamento. Yo que te di mi amistad y solo fuiste un bandido. Te di mi mano de hermano y que va.